Ha sido maravilloso este fin de semana para las parejas que fuimos. Yo creo que fue tan lindo todo lo que recibimos el día de ayer, pero el viernes fue fantástico la inauguración. Algunas parejas fueron ayer y fue realmente fue la parte espiritual, fue la parte de edificación. Pero si se perdieron lo del viernes, lo lamento los que se perdieron lo del viernes, porque es que el viernes nos lo pasamos tremendo. Fue una buena apertura del evento, y lo mejor es que el próximo fin de semana le toca a los jóvenes, ¿no? Yo supongo que si las parejas volvieron encendidas, pues ahora nuestros hijos van a llegar, vamos, saltando eso aquí. Pastora, lo que no vi, los viste bailar hoy, los verás bailar el próximo domingo por aquí. Son muchachos, bailando en un pie, por aquí, por todo esto. Glorificando a Dios. Bueno, tenía una duda porque les dije que iba a continuar enseñando sobre la segunda parte, sobre el mensaje de las decisiones. Y ayer, cuando no terminé la plenaria sobre la familia, estuve pensando en si enseñar lo que faltó de la familia aquí o no. Mi esposa me convenció que continuara con lo de las decisiones. Así que vamos a continuar esta segunda parte sobre la enseñanza sobre el tema de las decisiones. Iniciamos con una lectura muy importante de Deuteronomio 28, 15, acerca de escuchar atentamente la voz de Dios, la importancia de escuchar la voz de Dios para la hora de tomar decisiones. Y es que la vida, ¿se acuerdan? Solo recapitulo de una manera rápida y sencilla, la vida está llena de decisiones. Todo el tiempo tomamos decisiones. Todas las personas viven tomando decisiones cada día desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y debemos ser conscientes de esta realidad, porque hay personas como que dejan que las experiencias los cojan de improviso y no se preparan, no son responsables para prepararse conscientemente acerca de la toma de decisiones. Les hablé de cuatro tipos de decisiones, ¿os acordáis? ¿Sí o no? ¿Cuáles eran? Exacto, hablamos de las decisiones inmediatas y las decisiones a largo plazo. Hay decisiones que son inmediatas, las tengo que tomar ya, y hay decisiones que al final tienen una consecuencia a largo plazo. Pero también vimos que hay otra manera de ver las decisiones o la toma de decisiones, y es cuando uno toma decisiones trascendentes o intrascendentes. Hay decisiones que no tienen ninguna importancia seria en la vida, ¿no? Como si hoy me pongo el pantalón rojo, el azul, el blanco. No hay ninguna importancia en esa decisión, es un poco intrascendente. Pero hay decisiones que son muy trascendentes e importantes en la vida, y hay personas que no se dan cuenta de la seriedad de esas decisiones, y que lo que no se le da la seriedad en un momento dado, esa mala decisión que se tomó así como sin darle mucho valor, a largo plazo, porque hemos visto que hay decisiones que tienen un alcance a largo plazo tienen un efecto y un resultado espiritual, un resultado familiar, un resultado personal sobre nuestra vida. Entonces es muy importante que las personas, cuando tú has venido ya a la iglesia, supongo que tú, alguno podrá venir por curiosidad, pero la mayoría viene porque creen que Dios quiere y puede guiar sus vidas. Y Dios es un Dios que interviene en el día a día y está interesado en caminar con nosotros en el día a día. Y si esto es una realidad, como nos lo enseña la Biblia, quiere decir que Dios tiene todo el poder y tiene todo el conocimiento para guiarnos y que podamos tomar decisiones serias, responsables, que nos garanticen un mejor futuro. Hay muchas personas en la vida que hoy están cosechando malas decisiones que tomaron cuando tenían 15, 17, 19 años, 20 años, 25 años. Y esas decisiones luego se arrepienten con dolor por no haberle dado la seriedad, el valor, por no haber tenido el carácter para haberle hecho frente a algo y decir, no, esto no lo haré así, no voy a entrar en esta relación, no voy a tomar esta decisión incorrecta. Y como no lo hizo, ahora tiene un montón de consecuencias. Quiero también decirte que no importa si eso ocurrió, hoy es tiempo de un nuevo comienzo. Establece una nueva manera, un nuevo modelo. Y ahí les hablé de otros dos tipos de decisiones, las decisiones espirituales y las decisiones carnales. Las decisiones espirituales son aquellas donde contamos con Dios para tomar esa decisión. Y las decisiones carnales son esas decisiones que tomamos en independencia, no tenemos en cuenta a Dios y buscamos nuestro propio beneficio en, un poco con esa mentalidad intrascendente, de poco entendimiento espiritual. Porque yo entiendo que el Dios que nos creó y que nos quiere bendecir también tiene algo que decir, algo que opinar en esas decisiones importantes que nosotros tomamos. Hablando de las decisiones espirituales, y es de lo que voy a hablar hoy, ¿verdad? Todo esto era ¿qué? Un poco el resumen del domingo pasado, por si alguien no estuvo. Hoy voy a hablarles de las decisiones espirituales. Las decisiones espirituales, y como ejemplo voy a hablar de Daniel. Las decisiones espirituales son decisiones en las que conocemos la voluntad de Dios. Nos importa la voluntad de Dios y por eso Dios entra dentro de nuestra ecuación a la hora de tomar decisiones. Algunos no lo saben, ¿no? Pero cuando yo conocí al Señor, descubrí que Dios habla. Descubrí que Dios puede ser presente y real. Dios no es un Dios lejano, distante, con el cual es muy difícil comunicarse. Al contrario, el Dios de la palabra, de la Biblia, es un Dios cercano. Él dice que está cercano a nosotros. La Biblia además dice que Él está cercano a los que le buscan. Así que si tú de verdad tienes interés de que Dios empiece a participar en tu vida, Dios va a querer estar ahí, yo te lo garantizo. La Biblia lo dice. Y eso significa que para tomar decisiones espirituales necesitamos empezar a conocer la voluntad de Dios. Necesitamos ejercitar nuestra libertad responsablemente. Voy a hablarles entonces, como les dije, de Daniel. Daniel es un personaje del Antiguo Testamento de la Biblia. Es muy conocido el profeta Daniel. La historia más conocida de Daniel es que al profeta Daniel lo echaron en el foso de los leones. Y los leones no se lo comieron, porque Dios hizo un milagro para proteger su vida allí en el foso de los leones. Es tal vez la parte más conocida de la vida de Daniel. Daniel es llamado como profeta del Señor. Y yo quiero ver unas 3-4 escenas de la vida suya para que tú veas a alguien que decide tener en cuenta a Dios en las decisiones importantes de la vida. Y cómo esa decisión de tener en cuenta a Dios y esa radicalidad de tener en cuenta a Dios a la hora de tomar esas decisiones parecía que se volvía contra él, pero Dios estaba con él y le garantizó un final exitoso. ¿Me estás escuchando? Decisiones espirituales, decisiones tomadas en Dios garantizan un éxito al final del camino. Y yo voy a hablarte de eso en esta mañana. Voy a hablarte primero de Daniel capítulo 1, versículos del 1 al 4. Así que pueden abrir el libro de Daniel en el Antiguo Testamento y tenerlo abierto, porque vamos a ir a varios capítulos, varios pasajes dentro del libro. Y vamos a empezar por el capítulo 1, versículo 1, donde vamos a leer algo muy interesante acerca del inicio de la vida de Daniel. Y de quién era él, saber un poco de quién era él. Así que estoy esperando que todos se encuentren en su Biblia. Si no tienes Biblia, acércate a alguien que tenga Biblia, o que te preste, o que te deje leer con él. Que es importante a veces leer la Biblia. No sé si la van a poner en la pantalla también. Está Nico. Nico está con Cristo. Se fue el rapto. Bueno, entonces vamos a hablar de Daniel 1, del 1 al 4. ¿Listos para leerlo? Dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a Tirsa de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey Aspenaz: jefe de sus eunucos, que trajese, dijo el rey a Aspenaz, perdón, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos, o sea, jóvenes, jovencitos, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, guapos, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Hasta ahí. Vamos a meditar en la primera cosa que quiero que apuntes para los que toman notas. Y estamos hablando de un escenario adverso a la hora de tomar decisiones. Un escenario adverso a la hora de tomar decisiones. ¿Saben lo que es algo adverso? Algo contrario, algo que dificulta, algo que no está fácil, sino que está como contra mí, que me va a impedir, que me va a obstaculizar, que yo pueda a tomar una decisión con facilidad. El escenario en el que inicia este libro, la historia de este personaje, Daniel, es un escenario muy difícil. Resulta que los israelitas han desobedecido a Dios, y Dios permite que sean conquistados por un pueblo más poderoso que se llaman los babilonios. En aquel entonces los babilonios eran el imperio más poderoso del planeta. Los babilonios conquistaban pueblos, arrasaban los pueblos, quemaban todo, y lo que decidieron ellos es que lo mejor de ese pueblo que ellos conquistaran lo cogían y se lo llevaban para su tierra. Y dentro de eso incluía a las personas, a los jóvenes, a los de mejor alcurnia, los de mejor educación, los de mejor aspecto, y a esos los llevaban a la corte real donde estaba el rey, en este caso Nabucodonosor, y lo llevaban allí a esa corte real y los ponían al servicio del rey. Ese rey era muy listo, sabía traerse lo mejor para él. Y vemos que del pueblo de Dios, cuando son conquistados por causa de su desobediencia, es traído un puñado de jóvenes que tienen esas características, ¿verdad? ¿Cómo era Daniel entonces? Si leen ustedes los requisitos que pedía el rey, sabemos que Daniel era guapo, era muy inteligente, era muy educado, no tenía ningún defecto físico. ¿Qué más podemos decir? Era sabio, era idóneo, estaba preparado, era de lo mejor. Seguramente porque eran de los príncipes de Israel, Daniel no era una persona pobre, no era persona que vivía una situación difícil, sino vivía una buena vida cómoda donde estaba. Y resulta que lo cogen, lo llevan como esclavo, lo convierten en un eunuco, lo sacan de su tierra, le quitan todo. De ser un príncipe, ahora es un simple esclavo a las órdenes de un rey extraño. Y yo no sé cómo lo catalogas tú, pero yo lo catalogo de un escenario adverso para tomar decisiones. Porque cuando uno tiene todo a favor, cuando uno va en el barco y el viento sopla a favor, qué fácil es decir, pues la decisión es ir para allá, porque el viento y todo va para allá. Pero cuando el escenario es adverso, cuando todo es difícil, y algunos de nosotros en la vida estamos o hemos estado pasando por escenarios muy, muy difíciles. Y cuando yo les hablo de tomar decisiones, dicen, pastor, me encantaría tomar esas decisiones que Dios quiere sobre mi vida, pero sabes, eso es muy difícil. Muy difícil que yo pueda hacer eso. Muy difícil que yo pueda tomar esas decisiones, porque es que yo ya he caminado mucho en la vida, yo ya tengo una vida como muy hecha, ya como que, ¿cómo se dice? Nací así, crecí así, me muero así, ya esto parece insalvable, esto no va a cambiar. Mi esposo no va a cambiar, mi esposa no va a cambiar, mi hijo que es adolescente, ya lo hemos perdido, ya es complicado. Y escenarios adversos que tú puedes decir, no, con ese escenario no se puede hacer mucho. Yo te digo que el único impedimento es la fe y la determinación personal para que Dios pueda hacer. Porque de lo que estamos hablando y de lo que se trata es abrir el corazón para permitir a Dios intervenir en nuestros escenarios adversos. Sabes, a veces el escenario adverso no va a desaparecer, No fue que Daniel dobló rodillas y dijo: Señor, que desaparezca Nabucodonosor y que desaparezca todo esto y que yo reaparezca en mi casa y todo esté como estaba antes. Y abrió los ojos y estaba en Israel, en su casa, con sus siervos, con todo. No, eso no ocurrió. Sin embargo, él tomó una decisión en ese punto adverso y decidió que en medio de la adversidad iba a dejar que Dios estuviera con él. Entonces es muy importante que nosotros, los que estamos en este lugar, entendamos que en medio de los escenarios difíciles, complicados de la vida, podemos llegar a ser personas que toman decisiones espirituales, decisiones correctas, decisiones que nos van a llevar al rumbo que realmente va a ser camino de bendición. Y yo no sé si todos entienden esta expresión bendición. Bendición significa que va a ir bien. Que Dios, cuando dice la palabra bendición, quiere decir que nos va a ir bien. El camino de bendición es el camino del bien. Dios puede, aún en medio de ese escenario, hacer algo impresionante. ¿Cuántos les sorprende esto? ¿Cuántos? Qué bueno es saber eso, ¿no? Que aún en medio de lo adverso, Dios puede hacer algo increíble, extraordinario. Dios lo ha hecho con muchas personas antes de hacerlo contigo. Y Dios lo puede hacer hoy también. Pero lo primero que empieza es con una actitud, una esencia. Voy a hablarte de la segunda cosa, ¿no? La primera es el escenario, que es adverso, difícil a la hora de tomar decisiones espirituales. La segunda cosa es tomar la decisión de no sucumbir, no renunciar a nuestra esencia, independiente del escenario en el que estemos. No sucumbir, no renunciar a nuestra esencia, independiente del escenario en el que estemos. Cuando uno quiere contar con Dios y la bendición de Dios en las decisiones, no es suficiente con tener el deseo de decirle a Dios: ayúdame, que me vaya bien, sino que esa decisión de pedirle a Dios que me vaya bien implicará que yo le estoy diciendo a Dios: aquí estoy, Dios, entregándote mi vida para que a partir de ahora tú puedas tomarla en tus manos y puedas ayudarme a que mi vida sea el reflejo de una vida que te agrada. De eso es de lo que les estoy hablando cuando hablo respecto a la esencia. Nosotros hemos sido creados originalmente, cuando uno lee el Génesis, con una esencia, una imagen igual a la de Dios. ¿Ustedes han leído alguna vez el Génesis? Por lo menos, o escuchado la historia, ¿verdad? Todas las demás criaturas fueron creadas por Dios, pero no fueron hechas a la imagen de Dios. Solamente Adán y Eva, el hombre y la mujer, el matrimonio, el primer matrimonio, fueron hechos a la imagen de Dios. Y estamos hablando de una esencia con la que Dios nos creó y nos marcó. No es una esencia que solamente nos hace seres humanos. Es mucho más que no somos chimpancés ni simios. Es mucho más que eso. Es una esencia que hace que tengamos una identidad como la de Dios. Pero el pecado, la corrupción, la maldad, han totalmente como cubierto esa esencia, la han deshecho. Yo estoy tratando de usar un lenguaje que todos me puedan entender. Y por eso nosotros, aunque vivimos la vida y en ciertas cosas podemos ser personas moralmente buenas, pero la esencia en el fondo se ha diluido. ¿Cómo se recupera la esencia de Dios en nosotros? Porque nos entregamos, nos rendimos a un reencuentro con Dios. Cuando nosotros nos rendimos a ese reencuentro, vuelve a restaurarse en nosotros una esencia. Y a partir de ahora, esa esencia, que es algo que es espiritual, el espíritu de nosotros vuelve a vivir. Cuando eso ocurre, entonces hay algo que nace en el interior de la persona y vuelve a tener un anhelo de estar con Dios. Siente la presencia de Dios, conoce a Dios. Yo te estoy diciendo todo esto porque Daniel no era una persona ajena a Dios, era una persona consciente de quién era Dios y sentía a Dios y caminaba con Dios, y Dios era real para él. Por eso, en medio de la situación adversa, Daniel toma una decisión importante. ¿Quién era Daniel? Un chaval, jovencito. Y uno dice que los jóvenes no son capaces de tomar buenas decisiones. No estoy de acuerdo. Es que los jóvenes no tienen la madurez para tomar buenas decisiones. No estoy de acuerdo. Los jóvenes, cuando quieren, pueden tomar tremendas decisiones en la vida que los marcan y que pueden decir: mi futuro, mi destino, nadie me lo va a robar de las manos. Pero hay muchos jóvenes que dejan en el aire el destino de sus vidas y lo sueltan, y lo que les ofrezca el instituto, el mundo, el novio, la amiga, en fin, la televisión, el modelo del cantante, la cantante, y se van tras eso y se dejan diluir en el proyecto tan hermoso que Dios tiene para ellos. Daniel, en el escenario adverso, en el escenario difícil, en contra. ¿Cuántos están ahí, chicos, en el instituto, en la universidad, en la misma primaria? Porque ahora empieza la presión desde la primaria, ya ahogar esa voz de Dios, esa fe. ¿Cuántos están ahí y están en esa batalla? Quiero decirte, Daniel estaba en la batalla. Daniel estaba peleando. No creas que el tío estaba ahí, ay no, todo es fácil, o pasa de todo, ¿no? Al final Dios está conmigo y me va a bendecir. No, era difícil. Era difícil lo que él estaba viviendo. Pero tomó una decisión de no sucumbir, de no rendirse, de no dejar que se perdiera su esencia en medio de un ambiente contrario. Y por eso es que él tomó una decisión en el versículo 8. Busquen ahí en el capítulo 1, versículo 8. ¿Y qué dice Daniel 1:8? Un versículo súper conocido y sobre todo entre los jóvenes. Pero esta palabra es para todos, jóvenes y adultos. ¿Qué dijo Daniel? Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligasen a contaminarse. Él tomó una decisión de santificarse. Él tomó una decisión de guardar su esencia. Hoy nos critican a los cristianos porque decidimos, por ejemplo, guardar nuestra pureza sexual hasta el matrimonio. Los jóvenes cristianos guardan su pureza sexual hasta el matrimonio porque entienden el valor de su sexualidad, porque entienden el valor de quién eres. Eres un tesoro y no se lo puedes dar a cualquiera. Tú le perteneces a Dios. Incluso si alguien ha caído en impureza sexual, sabes que lo único que puede hacer es pedir perdón y viene una restauración de Dios. Pero no sigas en ese camino. Para eso no te llamó Dios. Dios te creó para ser un príncipe, una princesa. Yo veo a un Daniel que lo tienen de esclavo, pero él tiene esencia ¿de qué? De príncipe. No importa dónde te metan, yo soy un príncipe. Estoy en medio de este instituto que es un rollo. Yo soy un príncipe, una princesa. A mí no me van a manchar en este instituto. Cuidado que me ensucias el traje espiritual que llevo del Señor. No te van a manchar tus pensamientos, no te van a manchar tu corazón. Tú no te puedes contaminar. Daniel en este caso no se iba a contaminar con la comida del rey, porque el rey santificaba y consagraba todo a sus dioses, a sus ídolos. Y él dijo: yo no puedo comer nada que sea consagrado, ni animales inmundos que tenían prohibidos en la ley los israelitas, ni tampoco animales y cosas consagradas a dioses paganos. Él dijo: yo no puedo hacer eso, yo sirvo a un único Dios, y si tengo que enfrentar las consecuencias que sea, lo haré y me consagraré. Y le dijo al eunuco, al responsable del grupo, le dijo: perdona, es posible que nosotros, mis amigos y yo, porque la historia es de Daniel y sus amigos, nosotros no comamos esta comida, sino que nosotros comamos solamente vegetales. Eso se llama un vegetariano, pero hay otra palabra, pero bueno, vegano, exacto. Y él dice: ¿será que nosotros podemos comer de esto y no comer de la carne que es sacrificada a los dioses paganos? Dice, bueno, le dice el hombre: es que me voy a meter en un problema. Si tú comes de eso y luego te pones flaco y feo y mala, luego me meto ahí en un rollo, porque tú, tranquilo. Dios va a estar con nosotros. Verás que cuando termine este periodo donde tú tienes que cuidarnos y presentarnos delante del rey, y nosotros lleguemos, nosotros vamos a estar mejor que los otros. Algo hizo Dios en el corazón de este eunuco líder del grupo que acepta el reto de Daniel. Porque cuando tú decides guardar tu integridad, Dios va a estar contigo. Cuando tú decides guardar tu integridad, no solamente la sexual, porque en este caso no estamos hablando de sexualidad, en este caso estamos hablando de guardar su integridad como su esencia espiritual. Mire, muchas cosas van a querer robarte esa esencia espiritual. Cuando estás en los negocios, van a querer que hagas facturas falsas, van a querer que trabajes en negro, van a querer mil cosas para querer ahogar. Yo entiendo que es difícil la realidad en la que estamos viviendo en España. Pero ¿saben qué? Dios tiene que darnos victorias tremendas y cambiar nuestra realidad, y nosotros tenemos que caminar hacia allá. Y tenemos que creer que Dios puede y darnos la victoria completa para que todo en nuestra vida no haya nada que manche nuestra esencia. No hagas nada que pueda corromperte. No menosprecies esas pequeñas decisiones que crees que no van a ser tan significativas, que nadie se va a enterar, que bueno, cogí esta comisión por debajo, hice aquello que nadie descubrió, cogí de mi trabajo, sustraje de mi trabajo esto, lo otro, nadie se va a enterar que faltaba algún elemento de lo del trabajo. Cuando hicimos varias de las reformas en la iglesia, los hermanos trabajaban en la construcción, algunos de los de la iglesia trabajaban en la construcción. Y cuando decíamos, necesitamos, por ejemplo, se olvidó el nombre, no esto que está aquí, ¿cómo se llama? Azulejo, pero dicen otro nombre aquí, Manises, bueno. Azulejo, Manises, bueno, el nombre, todos me entienden. Y entonces yo decía, ay, toca comprar, pero no hay suficiente dinero. Alguien dice, yo lo traigo de donde yo trabajo. Y le decía, pero vamos a ver. Pero tú lo traes porque como allá compran y consideran que hay una partida que se va a perder cuando se quiebran, cuando no sé qué, pues tú te la vas a traer para acá, así como robándotela. Me decía, no, pastor, ¿cómo se le ocurre que vamos a hacer eso? Es porque a mí me lo permiten, porque me lo permiten, quedan unos sobrantes y al final eso se va a tirar y entonces me lo regalan. Y yo, hay una partida que ya hicimos todos los baños y sobraron unos azulejos, vamos a traerlos para acá y vamos a ponerlos. Dije, bueno, así sí, porque está en bendición. Pero a veces uno no es consciente y piensa que todo es gratis, que uno se puede coger cualquier cosa como que esté por ahí y ya, no pasa nada. Eso no está bien, porque eso va a manchar tu esencia. Y cuando vas a tomar las decisiones importantes, recuerda el valor que tienen las decisiones pequeñas. Las decisiones pequeñas son las que luego a largo plazo van a manifestarse en decisiones más significativas. ¿Están conmigo hasta ahí? La esencia, el renunciar, tomó esa decisión de renunciar. La siguiente cosa, el reto de cuidar sus valores y su fe. Cuidar sus valores y su fe. Porque el siguiente escenario está en Daniel capítulo 3, ya no en el capítulo 1, sino en el capítulo 3. Obviamente termina la historia del capítulo 1. Cuando él pasa el tiempo y los llevan delante del rey, ¿cómo estaban? Dice la Biblia que ellos estaban en mejores condiciones que el resto de los jóvenes que habían llevado de otros pueblos, de otras naciones. Y entonces se vio la gloria y el respaldo de Dios sobre ellos, sobre Daniel y sus amigos. Ay, qué hermoso es Dios. Qué maravilloso es Dios. No significa que es que ser vegetariano o vegano sea mejor que los que comemos carne. Creo que la bendición no estaba en que el vegetariano es más saludable que el otro. Aunque puede ser cierto que es más saludable. Pero no estaba más rozagante por ser vegetariano. Estaba más rozagante porque Dios estaba siendo fiel con él, con ellos. Su renuncia, decidió no renunciar a sus valores y a su fe. En el capítulo 3, versículo 5, dice que al oír el son de las bocinas, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os pondréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y creo que luego vamos al 8, dice: por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron a acusar maliciosamente a los judíos. Y en el 9 dice: hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley de que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento, se postre y adore la estatua de oro. Y el verso 11: y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. Les daba de cuando en cuando la locura a estos babilonios de que su rey era un dios. Su rey era Dios. Nabucodonosor era Dios. Ya a Nabucodonosor se le subía el azúcar a la cabeza y decía: pues sí, yo soy Dios. Entonces voy a hacer una gran estatua. Y es una estatua gigante. Y obligó a que todos en el imperio tenían que adorar la estatua. Y el que no adorara la estatua sería juzgado por no adorar y reconocer la deidad del rey del imperio, que era Nabucodonosor. Era una obligación adorar la estatua. Nosotros hoy vivimos en países menos, en un mundo menos pagano, pero aún en el mundo todavía hay zonas paganas tremendas, con ídolos, cosas extrañas. Pero en aquel tiempo era muy común esta idolatría pagana. Y así que Nabucodonosor hizo su estatua, todo el mundo se postró, sonaron los instrumentos, todo el mundo se postró. ¿Quiénes no se postraron? Daniel y sus amigos. Daniel y sus amigos decidieron que ellos no se iban a postrar. ¿De qué estamos hablando esta mañana? De decisiones. Decisiones. Decisiones que luego van a tener una repercusión. Hay momentos donde hay cosas que quieren doblegar tus valores, tu esencia. Y por cierta conveniencia que podrías recibir en el momento, por algo de lo que te quieres librar, renuncias a tus valores para entregarte y adorar. Es tremendo. Es tremendo cuando, como cristianos, aún escuchando este mensaje, al salir y nos enfrentamos a las cosas, nos da miedo las consecuencias de lo que puede ocurrir. Nos da miedo el temor a lo que podría venir como una repercusión. Pero Daniel y sus amigos tomaron una decisión: que ellos no doblarían su rodilla para adorar, porque ellos solamente doblaban rodilla para adorar al único Dios verdadero y que vive, es invisible, no tiene imágenes, no tiene estatuas. Él ha dicho que no hagamos imágenes de Él, no sabemos cómo Él es tan grande que es imposible que podamos representarlo en ninguna imagen. Puedes leer en la Biblia de principio a fin, un Dios que dice: no hagas imágenes de ningún tipo. ¿Por qué? Porque Dios es tan poderoso y tan grande que no lo puedes representar en ninguna imagen posible. Por eso a veces cerramos los ojos, simplemente porque queremos desconectarnos de lo que está en nuestro entorno para no distraernos y centrarnos en el invisible. No lo vemos con los ojos, pero lo percibimos. Los que abrimos, ya hablé de la esencia, los que hemos recuperado esa esencia, lo percibimos. Percibimos su presencia, percibimos como el aire. Así como puedes percibir el olor del perfume de alguien, no lo ves al perfume, pero lo... qué bien hueles. Así es la presencia de Dios. El que ha sido entrenado en la presencia de Dios, ay, aquí está la presencia de Dios, aquí está el Señor, Él ha llegado, y por eso Él es el único digno ante el cual nos adoramos y ante el cual nos postramos, al cual le rendimos todos los derechos, porque creemos en un Dios que nos amó, lo dejó todo, vino y murió en una cruz para redimirnos, para salvarnos, para pagar un precio por nosotros. Daniel entendía que ese Dios merecía una radicalidad, merecía que él no renunciara a sus valores. Yo puedo hablar de miles de tipos de decisiones que hay que tomar en la vida día a día, pero creo que es más importante hablar de la esencia de la persona a la hora de tomar decisiones que explicarte todo el tipo de decisiones. Bueno, si el problema es tal, decide tal cosa. Si el problema es tal, decide tal cosa. Cada uno, no se nos presentan escenarios únicos y particulares ante los cuales se necesita una toma de decisión muy, muy específica. ¿Cómo puedo tener yo la respuesta o alguien la respuesta para todo tipo de decisiones? No existe. Pero sí existen personas que tienen una esencia y una integridad que los capacita para saber en el momento determinado cómo actuar y a qué no sucumbir. Él decide no renunciar a sus valores. ¿Sabes lo que ocurrió? Porque esto es muy importante cuando tú no renuncias a los valores. Hay personas que esperan una respuesta inmediata de Dios. Que el rey Nabucodonosor diga: qué bien, vosotros sois muy valientes de no doblar la rodilla delante de mi estatua. ¿Sabéis qué? Os perdono la vida y antes os voy a recompensar. Y algunos están pensando eso, ¿no? Cuando le dijeron al jefe, que el jefe les dijo que tenían que decir una mentira en el trabajo, y tú le has dicho al jefe: no voy a decir una mentira, lo siento, Dios me dice que mentir está mal, no lo puedo hacer. Algunos están esperando una recompensa de Dios, que el jefe te diga: qué bien. Podría ocurrir, pero podría ser que no ocurra y que el jefe venga a querer despedirte y decirte: no, entonces no me sirves. Mi mamá tuvo que enfrentar esa experiencia muchas veces. Mi mamá llegó a un cargo, ella era secretaria toda su vida, pero fue subiendo en distintas categorías, trabajaba con el Estado, con el gobierno, y tuvo varios cargos de secretaria hasta llegar a ser la secretaria de la subcontralora de la ciudad, de nuestra ciudad. Y esa señora era una señora súper difícil, de un mal carácter, de un mal rollo, y siempre estaba haciéndole un mal ambiente a sus empleados, y en especial a su secretaria, a mi mamá. Y me acuerdo que esa señora llegó un momento, tenía dos secretarias, mi mamá y otra. Entonces cuando llegó un momento donde esa señora le empezó a decir a mi mamá: bueno, Selmira, yo necesito que tú te prepares, porque yo muchas veces te voy a pedir que digas cosas que yo necesito que tú digas por teléfono. ¿Saben de lo que estoy hablando? De mentir. Cuando llame fulano de tal, tú vas a decir que no estoy, que estoy reunida. Cuando pidan tales papeles, tú vas a decir que eso ya fue enviado, aunque no haya sido enviado. En fin, lo que fuera necesario. Se supone que es parte de tu trabajo que tú estés ahí para tu jefe en todo lo que él necesita. Pero mi madre se fue cuando le dijo eso. Me acuerdo que se fue y estuvo en casa preocupada, agobiada. ¿Y ahora yo qué voy a hacer? ¿Qué problema? Pero yo no sé ella cómo lo manejó, si se puso a orar, si simplemente lo meditó. Solo sé que al día siguiente ella se levanta y ella lo tiene muy claro. Y con mucha valentía, también con todo el miedo del mundo, diciendo: yo no sé las consecuencias que van a venir, pero pase lo que pase, yo voy y le voy a decir a esta señora, le voy a decir que yo no puedo mentir porque yo soy cristiana y en mi esencia está prohibido mentir. Eso para nuestra cultura y nuestra sociedad es algo inaceptable, que alguien no pueda mentir. Hombre, todo el mundo puede mentir mientras que la mentira no sea algo grave, ¿verdad? Todos podemos mentir, de hecho es parte de la vida mentir, y ya hemos dejado filtrar eso, pero Selmira dijo que no, así que fue y habló. Ese día fue al trabajo, esperó, yo me la imagino orando todo el día. Yo no recuerdo los pequeños detalles, pero recuerdo a mi mamá muy valiente, que vaya y le dice a la doctora Zaida, todavía me acuerdo su nombre, dice: doctora Zaida, quiero decirle a usted que es que yo soy cristiana, yo no puedo decir mentiras. Y usted pues tome la decisión que tenga que tomar, pero yo quiero que usted sepa que usted cuenta conmigo y yo profesionalmente quiero hacer todo el trabajo que me competa y que me corresponda, pero mentir no puedo. Se fue esa señora furiosa, azotó la puerta de su oficina, estuvo allá, no salía a la oficina. Y al cabo, yo no sé, de unos minutos, de una hora, no sé, después de un rato sale esa señora, porque me acuerdo de la escena que mi mamá la cuenta, y cuando ella sale, la señora dice: Selmira, a partir de ahora, pásale el teléfono a la otra secretaria. O sea que ahora pusieron a la otra, que no tenía ningún problema en decir las mentiras que fuera, a decir las mentiras. Y cualquiera hubiera dicho: yo no puedo hacer eso. Yo dependo, mi sustento depende de este trabajo. Si yo confronto a esta persona, me quedo en la calle. Fue valiente. Y ¿sabes qué? No se quedó en la calle. El Señor la honró. Y hasta el último día trabajó y salió pensionada con todo, con honores y con todo por delante sin ningún problema. Y primero se fue la doctora Zaida que mi mamá. Cambio de gobiernos, cambio de políticos, cambio de todo el mundo. Y hasta luego la doctora Zaida, llegó un nuevo jefe. Y se fue la de las mentiras y la secretaria cristiana se quedó ahí. Gloria a Dios, qué bueno es Dios. No tengas miedo, porque aunque habrá obstáculos en medio de la renuncia a los valores, Dios te dará la victoria final. Dios es el Dios que da la victoria final. Voy a terminar con este pensamiento muy rápidamente. Desafío de fe. Habrán muchos desafíos de fe a la hora de tomar decisiones. Luego, más adelante, en el capítulo 6, le prohíben invocar el nombre de Dios. Dice que no se puede orar a ningún Dios que no sea Nabucodonosor, el único Dios, el emperador. Y lo primero que hace Danielito cuando le prohíben orar a otro Dios, ¿sabe lo que hizo? Dice que hizo lo que él ya tenía por costumbre. Se fue a su casa, que se ve que quedaba en una planta superior visible, por decir, en una primera planta. Abrió las ventanas de su casa, levantó sus manos y se puso a orar a Dios las tres veces al día que él oraba. Dice que oraba tres veces al día. Lo puede leer luego en el capítulo 6. Fue y oró. Oye, le dijeron: usted no puede hacer esto. Y termino solo con este pensamiento: no hay nadie que te pueda decir que tú no puedes hacer lo que Dios te ha dicho que tú puedes hacer. En cualquier sentido de la vida. Si Dios te ha dicho: tú vas a graduarte de la universidad, no hay nadie que te diga: tú eres un burro, tú no vas a poder. Tú puedes graduarte de la universidad, porque Dios irá contigo. Tú decides a quién vas a escuchar. Daniel decidió no escuchar la voz de aquellos que le prohibieron hacer lo que Dios le había dicho que él debía hacer y podía hacer. Fue y lo hizo. En consecuencia, lo echaron en el pozo de los leones, la historia del comienzo. Y todos estaban esperando, lo echaron, y en la mañana todos estaban seguros de que había muerto, porque obviamente no eran leones bien alimentados, robustos, con su comida de león que venden en el Mercadona y que están llenos la barriga, ¿no? Sino que son leones hambrientos que los tienen aguantando hambre por días, por semanas, para que cuando les echen un paciente, 10 segundos y no quedó nada, como si fueran pirañas. No quedó nada. Ese tipo de leones eran los que usaban los romanos cuando echaban en el circo romano a la gente a la arena para que fueran devorados por los leones. Soltaban a los leones para que atacaran a las personas y las mataran. Leones totalmente hambrientos. Entonces, el milagro está en que él duerme entre los leones. Y por la mañana Nabucodonosor, que está arrepentido de la decisión que tomó, va a acercarse allá a ver si Daniel está todavía vivo. Lo dice por decirlo, porque él sabe que no va a estar vivo. Dice: Daniel. Él dice: aquí estoy. ¿Cómo que aquí? ¿Qué pasó? ¿No te comieron los leones? No, estoy aquí, perfecto, mi Dios me ha protegido. Dios va a hacer milagros cuando tú decides obedecerle. Dios va a hacer cosas extraordinarias cuando tú decides dar los pasos de obediencia y de fe a Él. Aunque pases un tiempo de prueba, de dificultad, yo te digo, recuerda, al final, esas decisiones van a repercutir para bien en tu vida. Yo te lo digo, llevo 30 años de cristiano. A mis 15 años le entregué mi vida al Señor. Yo te digo, hoy en día, Dios es fiel. He visto 30 años de fidelidad. No ha dependido de personas, no ha dependido de mí. Ha dependido de Él, que ha sido fiel conmigo, con mi esposa, con mis hijos. Cuando tomé mis primeras decisiones, yo era un soltero de 15 años. Me casé a los 26 años. Y decidimos venir a España con nuestro hijo de 2 años y medio, que va a cumplir ahora 18. Dos años y medio, un pequeñito, casi sin recursos para estar aquí. Pero no vinimos a trabajar, no vinimos a buscar dinero. Vinimos porque Dios nos dijo que viniéramos a España a servirle. Ah, es difícil. Es difícil. Pero si Dios te dice algo, tú puedes hacer eso que Dios dice que tú puedes hacer, aunque los demás te digan que tú no lo puedes hacer. Hoy toco la guitarra porque aunque me dijeron que no podía tocar la guitarra, Dios dijo que yo podía tocar la guitarra y toco la guitarra. Y eso es lo que Dios puede hacer contigo. Toma decisiones en Dios. Ya no saques a Dios de la ecuación. Ponte de pie. Señor, bueno, si tú quieres ser de los que le toman decisiones en Dios y aprender a hacerlo, levanta sus manos a Dios y dígale hoy, es a Dios, como Daniel, cuando le prohibieron, él fue, abrió las ventanas, levantó las manos al cielo. No lo hacemos para las personas, lo hacemos para Dios. Dios, quien nos ve, sabe. Incluso decisiones que estuvieron mal tomadas, pero Dios puede hoy, donde estás, darte un nuevo comienzo. Una vez más te lo digo, se lo dije a las parejas, se los vuelvo a decir hoy. Dios puede dar, Dios es un Dios experto en hacer nuevos comienzos, incluso la segunda etapa ser mejor. Dios es el Dios que pone el vino nuevo y el mejor vino al final. Has cometido errores, pero el Señor puede poner el mejor vino ahora. En tu matrimonio, parejas que han salido del retiro, Dios puede poner el mejor vino del matrimonio ahora. No vino del barato, vino de gran reserva, del mejor. En los jóvenes que han tomado en poco su juventud, Pablo le dice a Timoteo, no tengas en poco tu juventud, valora tu juventud. Ríndesela a Dios esta mañana, porque Dios quiere y puede hacer algo increíble contigo. Dios puede convertirte en un gran profesional, un empresario, ser un hombre, una mujer de éxito en la vida familiar, en la vida personal, profesional. Dios puede hacer eso contigo. No solo por quien tú eres o tus capacidades, sino por el gran poder que Él tiene para obrar sobre corazones que se rinden a sus pies. Jóvenes, tienen un retiro por delante, aprovechenlo. Aprovechenlo, no es un retiro más. Dios va a hacer algo especial en ese retiro. Empresarios que hay en este lugar, gente que ha tenido llamado para hacer empresa, negocio. Este es el momento de las decisiones radicales, como Daniel, en el escenario adverso donde todavía hay cosas confusas, no están muy claras. Ríndete a Dios. Rinde esos proyectos, rinde esas ideas, rinde esos anhelos, pero sobre todo rinde el corazón que va por delante del proyecto. Porque ahí está la clave del éxito del proyecto, en tu corazón. El mundo habla solo del éxito por el éxito, pero en Dios se habla primero del corazón antes del éxito. El verdadero éxito es que tu corazón, sin importar lo que pase, nunca se aparte. Nunca pierda la esencia. Jóvenes, sus metas son grandes. No renuncien a las grandes metas. No renuncien a estudiar. No renuncien en su pureza. No renuncien. No dejen que el mundo, no dejen que no haya ningún Nabucodonosor que les diga lo que ustedes tienen que hacer. No hay ningún amigo del instituto o de la universidad que tenga que decirte quién eres ni para dónde tienes que ir. Nuestras familias le pertenecen a Dios. Nuestra iglesia está en las manos de Dios. Nuestro éxito está en Dios. Y por eso queremos tomar decisiones de estas que dejan una huella para más allá, para el futuro. Padre, ese tipo de decisiones márcala en los corazones en esta mañana, en el liderazgo de esta iglesia, personas llamadas al liderazgo en esta iglesia, en el servicio de esta iglesia. No un liderazgo, un servicio emocional, sino profundo, maduro, con Danieles. Llena esta iglesia de Danieles en el nombre de Jesús, Padre. Y que las personas que lleguen a esta iglesia puedan sentir la realidad del amor, de la vida que hay en ti, Jesús. Amén.